No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Cada uno de los colores que la caracterizaron a lo largo de la vida los tomó de su ciudad natal para plasmarlos en la mayor parte de su obra. Te hablo de María Zenobia Izquierdo Gutiérrez, pintora mexicana, que nació un 30 de octubre de 1902 en San Juan de los Lagos, Jalisco. María Izquierdo, cuando tenía 5 años de vida, perdió a su padre y por eso se educó principalmente con sus abuelos, hasta que su mamá contrajo matrimonio de nuevo. Desde sus primeras obras, Izquierdo reveló gran parte del entorno en el que vivió. En 1923, la familia se mudó a la Ciudad de México, donde María descubrió una atmósfera de cultura que la llevó a estudiar arte. Ingresó a la Academia de San Carlos, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y cursó Historia del Arte con el profesor Antonio Caso. Dibujó con Alberto Garduño y aún como nueva alumna cursó estudios avanzados. Su primera exposición se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, en una galería que atendían los pintores Carlos Mérida y Carlos Orozco Romero. Diego Rivera escribió la introducción al catálogo, pues en ese entonces ya era director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Así la definió como uno de los mejores elementos de la academia, una de las personalidades más atrayentes del panorama artístico. Su influencia más fuerte fue la de Rufino Tamayo, que impartía clases en la Escuela Nacional de Bellas Artes y tenía afinidad con los proyectos de Rivera. Existen fuertes semejanzas entre la pintura de María y la de Rufino, sobre todo en el periodo que va de 1929 a 1933. Dicen sus biógrafos que la relación de María Izquierdo con Tamayo no fue solo profesional, también afectiva, hasta que éste la abandonó por casarse con Olga. María Izquierdo tuvo relación también con un pintor sudamericano que se encargó de vender su obra, fundamentalmente a diplomáticos. Fue la primera pintora mexicana que expuso sus obras fuera del país en 1930 en el Art Center en Nueva York. La exposición contempló 14 óleos con temas de naturaleza muerta, retratos y paisajes. Ese mismo año, la American Federation of Arts presentó en el Metropolitan Museum of Art una exposición de arte popular que incluyó obras de Rufino Tamayo, de María Izquierdo, Diego Rivera, Agustín Lasso y otros más. En la obra de María se refleja un México lleno de color, de costumbres y tradiciones, pero sobre todo se hace referencia marcada a la feminidad. Su producción es abundante y dentro de las técnicas empleadas destaca el óleo, la acuarela, algunos dibujos y xilografías. Izquierdo expuso en salas y galerías de México, de Nueva York, de San Francisco, Santiago de Chile, Brasil, Lima, Guatemala, París y Tokio. Fue la única mujer cuyo nombre quedó plasmado junto al de otros artistas en el muro del monumento a José Clemente Orozco, en la ciudad de Guadalajara. Entre sus obras destaca Viernes de Dolores, Zapata, Retrato de Belén, El teléfono y Alegoría de la libertad. Después de algunos episodios cerebrovasculares que la atacaron, la hemiplejia paralizó la mitad de su cuerpo y aunque su determinación la hizo volver a pintar, lamentablemente ya no consiguió el mismo nivel en su obra. Murió en la Ciudad de México en 1955. Sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón Civil de Dolores. Hoy la recordamos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.